Comentábamos en los contenidos, el martes pasado, primero de abril, se estrenó en la sala Inca Gomón, kilómetro cero, Las Voces del Silencio. Nosotros estamos en este momento en comunicación con Gabriela Naso, su directora. Es una producción, esta película de Pulpo Films. Ella es realizadora documental, investigadora especializada en derechos humanos. Y en el tema Malvinas ya tiene un libro escrito del que vamos a hablar. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Acá Graciela Carballo desde Tengo una idea por La Retaguardia. Y vos sabés que nosotros ya estuvimos en contacto con este tema que vos desarrollás en la película, que es un tema poco difundido en los medios hegemónicos, que es la práctica sistemática de la tortura en los soldados que estuvieron en Malvinas. Sabemos que en el juzgado federal de Tierra del Fuego, en Río Grande, hay por lo menos 200 denuncias. Nosotros supimos de esta situación gracias a Silvio Katz, uno de los testimoniantes en la película. Y me gustaría preguntarte cómo te vinculaste vos con este tema como directora. Yo me vinculé casi en el momento que llegué a Malvinas. Yo llegué a Malvinas a través del periodismo. Mi formación de base, yo soy periodista, devenida documentalista. Y a fines de 2016 me había contactado con Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Combatientes del Cimo La Plata, porque estaba escribiendo un artículo sobre el proceso de identificación de soldados argentinos sepultados como NN. Yo venía cubriendo temas de derechos humanos y en ese momento la comisión se había lanzado la campaña de identidad de los 123 NN y tomé el tema, y Ernesto me comentó en ese momento de la existencia de la causa judicial, que es la que vos mencionabas, que está radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande. Hasta ese momento yo no había escuchado nunca hablar de tortura de estos soldados en Malvinas. De hecho, Malvinas se había presentado en mi formación en términos de gesta militar, vinculada a los actos escolares del 2 de abril. Y ahí empecé a investigar, hice muchas notas para gráfico, después hice una maestría en periodismo documental en la UNTREF, y dije, bueno, conozco el tema, tengo acceso a las fuentes. Y cuando empecé con el trabajo de campo, empecé a ir a acompañar a los excombatientes del CECIM, a Silvio Katz y a otros excombatientes, me encontré con un colectivo humano que tenía valores con los que yo me identificaba y empecé a abrazar la causa Malvinas. Bien, hay que decir que en el mejor de los casos, el tema Malvinas siempre tiene, o muchas veces tiene, una cobertura bastante castrense y, bueno, el tema de la gesta heroica, de los soldados que fueron a dar la vida por la patria, pero muy pocas veces aparece este sesgo que nosotros pudimos encontrar también a partir de charlar con Silvio, que es, bueno, cuando se habla de la memoria completa también en este caso sería, en el peor de los casos, que se juzga a los torturadores. Claro, estos genocidas no estuvieron solamente, no solamente torturaron embarazadas, se robaron bebés y demás, sino que además torturaron a los propios soldados en Malvinas. Sí, soldados conscriptos civiles que estaban bajo bandera. Y la tortura fue sistemática. Sí, así es. Como vos decías. Y así como vos lo mencionás, yo esto también lo noté en las narrativas audiovisuales sobre la guerra de Malvinas. En general son dos líneas, una es Malvinas en términos de gesta heroica y la otra son las secuelas del conflicto bélico, el estrés postraumático, los suicidios en la población de excombatientes. Ninguna, no hay entre esas líneas ningún audiovisual, no había hasta ahora, que abordase de lleno las torturas a soldados conscriptos en Malvinas. Sí había escenas de soldados estaqueados, como en Los Chicos de la Guerra o Iluminados por el Fuego, pero ninguna se metía de lleno. Para mí era importante contar esta historia como un aporte a la construcción de la memoria colectiva, porque así como yo te digo que yo nací en el 92, en 2016 me enteré que había habido torturas a soldados a manos de sus superiores en la guerra Malvinas, bueno, colegas más jóvenes y más grandes que yo, la gente con la que que va al cine. Antes de ayer tuvimos el estreno en el York y una señora salió diciendo, no puedo creer esto, jamás lo había escuchado, ¿no? Entonces, está en nuestra sociedad el que no se conoce la verdad de lo que ocurre en Malvinas. Entonces me parecía importante, y aparte desde la narrativa audiovisual, cómo planteamos, pues lo vuelvo en equipo de la película, uno se va de la sala atravesado por la historia, y yo creo que eso es importante, porque lo que no te toca te pasa para el lado. Entonces, cuando alguien escuche una noticia sobre la causa o sobre las torturas, si vio la película, yo siento que lo que lo toca es distinto, ¿no? Al menos esa es mi intención. Sí, yo pensaba recién, mientras que te escuchaba, la película, vamos a contarle a nuestros oyentes, está haciendo un recorrido por un montón de cines del interior, supongo, esperamos, los que estamos esperamos acá, que siga, que venga a Buenos Aires, que venga al conurbano bonaerense también, porque hay muchos excombatientes por todos lados. Y yo pensaba, hay un silencio impuesto sobre este tema, no hay un tratamiento, fue muy difícil para los chicos, para Silvio y sus compañeros, lograr que se juzgara esta causa. Yo recuerdo que había excusas permanentemente, que no había dónde, que la pandemia, bueno, estuvieron atravesados por varias contingencias. De hecho, la causa no fue llevada a juicio todavía. No, todavía no, pero bueno, por lo menos empezó la parte de instrucción, que bueno, algo es el comienzo. Yo quería preguntarte, ¿tuvieron alguna opinión desfavorable, algún apriete, algún exabrupto en las funciones? No, nada de eso. Sí quisimos entrevistar a personal de las Fuerzas Armadas, del BIM-5, el Batallón de Infantería de Marina, que está en Río Grande, al defensor oficial, para poder llegar también a los acusados y darles el espacio, pero no accedieron. Bien, o sea, el silencio sigue. Fue la respuesta, sí, claro. Sí, claramente. Ellos no rompen los pactos de silencio. No, bueno, así como en los delitos de lesa humanidad, de los distintos campos de concentración y demás, no se rompe en ningún caso. Yo quería preguntarte, vos tenés un libro escrito junto con Victoria Torres, Esquirlas en la memoria, que es un trabajo que documenta la identificación de los cuerpos en Malvinas. ¿Cómo fue, cómo trabajaste con ese material? ¿Qué ayudas tuviste? Bueno, el libro, como contás, lo escribimos junto con Victoria Torres, yo hice la investigación y lo publicamos con Editorial Marea. La idea del libro surgió cuando yo ya estaba con la película, a partir de ese primer artículo que te comenté del proceso de identificación, yo me aboqué a la causa por torturas y no había vuelto a tomar las identificaciones, pero siempre me quedó como un pendiente el rescatar esa historia, rescatarla desde la perspectiva de contar la lucha de los excombatientes del Tucín y de familiares como Norma Gómez, hermana de Eduardo Gómez, soldado de Chaco, porque es una historia que se silenció durante el macrismo cuando nos vendieron, ¿no?, el relato de que fue solamente el excombatiente Julio Haro con Jofre Cardoso, de que fue Roger Waters el que le elevó el pedido a Cristina Fernández de Kirchner, cuando en realidad hubo un laburo inmenso de los excombatientes del CECIM desde el minuto cero cuando regresan. Claro. Y ellos son los mismos que le cuentan a los familiares de sus amigos que los estaban esperando porque las Fuerzas Armadas no lo hicieron, ellos que a fines de los 80 contactaron a LEAF, ellos que en 2011 con el patrocinio de Alejo Ramos Padilla, entonces su abogado y juez federal presentaron el recurso a la justicia federal y ese mismo día, en el 2 de agosto de 2011, llevaron el pedido a Cristina, a Casa Rosada, a presidencia Cristina Fernández de Kirchner, y todo eso fue invisibilizado. Entonces nos parecía importante rescatar esa historia. Bien, porque esto nos de alguna manera nos saca de arriba el mito, el relato mítico, heroico también. De los ingleses buenos que gracias a ellos tenemos la identificación. Hay que decirlo, Gran Bretaña no accedió hasta que se firmó el pacto, el acuerdo Forador y Duncan, un acuerdo de entrega de soberanía, no accedió a las identificaciones. Y a 2015 había 80 consentimientos informados de familiares que querían saber la identidad de sus seres queridos. Bien. Y te pregunto, después vamos a dar la ficha técnica de la película y vos me dirás si vamos a poder verla cerca, en alguna fecha cercana por acá, por Buenos Aires. Pero antes de eso, te pregunto algo que siempre me interesa saber de los y las cineastas. ¿Qué te gustaría que pasara a partir de este documental, históricamente, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de reivindicación tenés personal con estas historias? Yo quiero que como sociedad, que próxima vez que escuchemos hablar de la Gesta Malvinas, si alguien ve la película, pueda detenerse un segundo y entender todo lo que hay detrás de la construcción de ese relato, que también llevar un mensaje, ¿no? De la importancia de romper con el silencio, de poner en palabras los hechos traumáticos, de las causas colectivas, ¿no? Porque esta es una lucha colectiva, no es individual. Y que genere debate, que la película sea un puntapié inicial para que la gente se vaya con preguntas y podamos cuestionar el relato que se nos ha impuesto, que las Fuerzas Armadas nos impusieron, que seguimos repitiendo durante muchos años como sociedad y con el cual estamos empezando a romper hace algunos años, que podamos pensar Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos. Porque eso no es solo hablar de las torturas y hablar de las identificaciones, es también hablar de la base militar que tenemos en nuestras islas, que atenta contra Argentina y la región, que es una región de paz, es hablar de los bienes naturales de nuestro Atlántico Sur, de la proyección hacia la Antártida. Así que eso, generar debate. Bien, bien. ¿Tenés alguna fecha próxima de algún lugar del conurbano, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde podamos verla? Sí, vamos a estar en La Plata el 12 Sí. de abril. Vamos a estar en Capital, en Espacios Inca, el 15, el martes 15 a las 17 horas, en el Espacio Inca de ATE. Las fechas las estamos compartiendo a través de las redes sociales de la película, que son @lasvocesdelsilencio.org. Falta que nos confirmen entre hoy y mañana los espacios Inca que los pidieron, que esperamos sean muchos más. La primera semana tuvimos 17 salas en todo el país. Estuvimos en Córdoba, en Tucumán, en Jujuy, en La Pampa. Así que se movió bastante la película, esperamos que siga ese recorrido. Sí, nosotros también. Y bueno, acá tenemos una. Nosotros como radio proyectamos hace poco la película Norita en el auditorio de ATE. Es a las 17 horas, así que podés ir a ver la película y después volvés a tu casa, te preparás unos mates y escuchás Tengo una idea. Así que dura, digo porque dura la película 88 minutos, ya dijimos que la directora es Gabriela Naso, decimos que la producción es de Pulpo Films, nuestros amigos Ana Fraile y Lucas Escabino. Y bueno, es una película que hay que ver. Yo no solamente la recomiendo, yo no pude ir a verla porque estaba acá, pero fue nuestro compañero Nicolás Rosales y vino muy emocionado con la película, muy movilizado y con la recomendación a flor de piel, así que nosotros también la recomendamos calurosamente. Es el martes que Muchísimas gracias. viene en el auditorio de ATE en la calle Belgrano, ¿verdad? La dirección que yo tengo es Moreno, Ah, es el pero otro entonces, sí. Moreno Es 2654. sí, entonces es ATE, no es ATE Nacional, sino ATE CABA, El donde. auditorio del hotel. Ah, listo. Espacio Inca Auditorio Hotel, sí, el de Bien. ATE. Perfecto, entonces ya tenemos una función acá en Buenos Aires para que puedas ir a verlo. Y te despedimos, Gabriela, con un fuerte abrazo. Yo soy también soy egresada de la Universidad de Lomas, pero de otra carrera, de letras. Así que, bueno, argentinos en París. Sí, bueno, vamos a estar por Lomas, estamos cerrando fecha también para Ah, llevarla bien. a la universidad. En la Facultad de Sociales, De seguramente. sociales, sí. Sí, Perfecto. que mi primer artículo fue para la agencia 1, así que es un Por poco cerrar el supuesto, círculo. como corresponde. Bueno, te mando un abrazo muy grande y mucha suerte con la película. Muchísimas gracias, un abrazo para vos también. Dale. Bueno, estuvimos conversando con Gabriela Naso, ella es directora de la película Las Voces del Silencio, una película que hay que ver, para saber realmente cuál es la memoria completa, ¿no?